es la fiesta del pueblo y nos cortejaremos toda la noche si es preciso. Desde un balcón cantaremos, no ofrezco teles, te doy altares, te entrego árboles frutales, es mi vecina y no hace falta más. Beep.